creer o no creer, en lo que leen, escuchan o les dicen, eso solo el buen sentido y el tiempo lo dirá. Las respuestas las tienen que buscar dentro de ustedes mismos y al hacerlo tendrán que encontrar su verdad, aquella que los hará vivir de acuerdo a ciertos parámetros que se encajen en la esencia de la verdadera realidad, sin fantasías, sin milagros ni magia. Es muy difícil hoy en día creer todo lo que ven y oyen. Hoy en día deben estar despiertos, para poder tener el discernimiento, juicio, cordura, madurez, medida, lucidez, razonamiento, reflexión, responsabilidad, comprensión, inteligencia y más para que no los engañen y saber a ciencia cierta que todo lo que ven, oyen, experimentan y evidencian se ajuste a la razón y a la prudencia. Por estas razones, es muy importante que todo lo que cae en sus manos, ustedes tengan el discernimiento para saber aprovechar y asimilar, solo el conocimiento o la necesidad que verdaderamente les hace falta en ese preciso momento. El leer un libro, no significa que deban creer absolutamente todo lo que dice en él, más bien deben captar y nutrirse de la esencia del mensaje, sin importarles si los nombres son iguales a este o a aquel, lo importante es, si el mensaje les sirve, si lo pueden aplicar en ustedes mismos y si aplicándolo les hace sentir bien y con todo lo que los rodea. El simple hecho que ustedes se hagan esas preguntas es reconfortante para nosotros, porque eso nos señala que la transmisión del conocimiento universal está cumpliendo su cometido, despertarlos. Cuando ustedes se cuestionan y no aceptan todo, sino al contrario, indagan, comparan, comprueban, examinan, verifican, relacionan, existiendo dentro de ustedes dudas y cientos de preguntas, es lo correcto. Esta es la manera de avanzar y de que algún día puedan comunicarse directamente con el yo interior, de esa manera ya no necesitarán leer otros libros de otras personas que escriben, sino, ustedes tendrán dentro de sí sus propias respuestas y éstas les llegarán de la sabiduría innata del espíritu. El ser uno les dice que todos en el futuro tendrán cualidades, las cuales les permitirán comunicarse con los mundos paralelos. No habrá secretos para nadie y los seres humanos disfrutarán del conocimiento universal y esto se producirá porque despertarán y abrirán nuevos circuitos en el cerebro, se producirá por la cantidad enorme de conocimiento que les estamos mandando y por el avance tecnológico y científico que viven actualmente. Están comenzando a despertar, unos antes y otros después, están en los inicios de grandes cambios, no se deben desanimar, al contrario tienen que mantenerse unidos y trabajando con sus energías pensamientos muy positivas, con alto astral, con alegría, con mucho ánimo y sobre todo con mucho amor.